comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Bé, arrencant setmana. Com esteu? És dilluns, estem a 13 de juliol. Pim-pam, va caient el mes de juliol, encara que està sent pesat d'aguantar, Està sent complicat estos primers dies del mes de juliol, especialment per una calor, una basca tremenda, que pareix ser que encara l'anem a tindre uns dies per així. Bueno, hasta octubre, jo trobo, que estem en estiu. Sí, sí, a veure si es dona una treva a esta intensa calor. I com cada dia assistem la quadrilla habitual per acompanyar-te en la 97.7, assient a casa en tota l'actualitat de València i de la seva província. Dia més, una setmaneta més, assistem per a contar-te què és el que hi ha en València Abierta. Una jornada que pel que fa sí al nostre territori, bueno, tampoc és que tinguem una quantitat destacable de coses que contar i que compartir amb vosaltres, certament. Està tot una miqueta, per exemple, enfosquit per l'actualitat de Grècia, en fi, altres temes. Mira, i ens ha deixat el gran Javier Crae, sí, sí, efectivament, un autèntico cuervo de la cançó. És de veres que bueno, ja feia temps que no l'escoltàvem a Javier Crae, però va protagonitzar alguns dels discos més irònics i cínics, no?, i càustics, especialment en primers anys de la dècada, dels 80, i avui el tirem en falta, és de veres. Més coses que van a passar en el dia d'avui o que passaran en els pròxims dies, vos els contarem, el certamen de bandes, en fi, moltes coses que compartirem amb vosaltres en bona companyia. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia, molt Ximo. Bon dia. Molt bé, a punt. Començant setmana amb molta energia i amb moltes ganes, i estic llegint missatges que ens diuen els nostres oients a través de Facebook, i la veritat és que el nostre Facebook és per a vore-lo, La ràdio és per a escoltar-la, però la nostra xarxa social és per a vore-la. Ara te contaré i te comentaré anècdotes viscudes en un parc aquàtic que ens conten alguns oients. Vale, impressionant. Ja fa temps que vos estem comentant que si voleu anar-vos-en de bades, tenim així dos entrades per anar-te'n a Aquarama, a Benicàssim. Un parc aquàtic que és un autèntic espectacle, Són 45.000 metres quadrats. Allí tens zones temàtiques, àrees de relax, el tema de les piscines d'oles, en fi, aquestes lanzaderes, que en fi, que tinga valor i ganes, sobretot en la jovenalla, pues ho prova l'espai shot i tot això. Bueno, pues ja són 29 anys que a Benicàssim Aquarema és un referent de parcs aquàtics, i a banda d'estrenar un dels tobogans més alts d'Europa, com és el Salt del Diable, esta temporada inauguren la nova zona infantil. En fi, que ho aneu a passar de categoria, i a més, si aneu convidats per esta casa, pues millor, no? Estupendo. Bé, pues vos esperen aixes entrades, i en el Facebook del programa ens conteu això. Anecdotari, bonicos anecdotaris d'un dia en el parc aquàtic. I el personal, en fi, passen coses, imagina, singulars, no? Dius, Sílvia? Sí, difícil superar, si és de veres el que conta, que suposem que sí, perquè és un fidel oient i sempre està contant cosetes, l'anècdota de José Manuel Mas, que diu que lo millor que li ha passat en un parc aquàtic, i precisament a Aquarama, és que la seua parella li va demanar començar a eixir, davant de tot el món, agarrant el micròfon del parc aquàtic, va demanar a la direcció que li facilitara este micròfon. Però ella d'ell? No, ell és declaradament homosexual i té una parella que... Sí. I la seua parella pues, va agarrar forces i valentia, i va agarrar el micro i davant de tot el món li va fer la seua declaració d'amor precisament en la microfonia de Aquarama. D'això no sé quan fa, no ens ho conta, però superar això és difícil. Perquè, clar, Rosa Maria diu que ella va anar, ella toca en una banda del seu poble, i que van anar tots en comboi a passar un dia a Aquarama, i que dos dels seus companys en un d'estos tobogans, que són estretets, se van tirar a la vega i van fer embut, i se van quedar ahí. Pues suposem que va haver que desatascar-los d'alguna manera, no sé com. Però bueno, jo lo de José Manuel Mas, de veres que ja que tindré valor, eh? La declaració d'amor d'esta magnitud a través de la megafonia del parc aquàtic, el món mirante allí, bueno, espectacular. En fi, romàntica la seva manera, és de veres, i en fi, ben singular i ben divertit. Bé, pues, si vols optar a aixes entrades de baix, pues, conta'ns la teua, quin és el teu anecdotari, què t'ha passat aixina de singular o per què t'agraden els parcs aquàtics, i se n'aneu de bades convidats per Aquarama i per la 97.7, Benicàssim. Mira, ja que estava parlant esta oient, Rosa Maria, de que anà tota la banda del poble allí a Aquarama, avui és un dia en el que sempre està bé reivindicar el nostre ADN musical del territori valencià, però cada fira de juliol el certamen de bandes des de fa més de 129 anys, l'any que ve serà la 130 edició, arriba el certamen internacional de bandes Ciutat de València. Hi ha algunes curiositats en la edició d'enguany que, per descomptat, ací en la 97.7 podreu escoltar en emissions especials tant divendres, dissabte i diumenge, que portarà en ma mestra el gran Pelli, Òscar Pellicer. Aixina és que si sou aficionats a la música de banda, no perdeu, com cada any, esta sintonia que és la vostra. Del 16 al 19 de juliol es posa en marxa 129 edició. Entre les curiositats, que entre les obres obligades enguany figura l'obra d'un autor japonès, certament parla de la universalitat de la música de banda, i que arriba des de Tampa, Arizona, una banda nord-americana de los Estados Juntitos, sí senyor, des de Tampa, Tacoma Concerto Band, a banda de, bueno, pues, altres representacions d'arreu, en què, òbviament, les valencianes tenen un significat especial. Ens ocuparem al llarg del matí d'avui també de contar-vos aquestes novetats, i per a que estigueu atents si vos agrada la música de banda, per descomptat, clar que sí. Avui en la portada del diari Levante hem conegut un insecte particular valencià, perquè la xicona, com després coneixerem, feia molt de temps que habitava en el nostre territori. És un saltamontes, però no un saltamontes normal, és del tamany d'un bolígrafo. Agarres un pam i és... Però, ostres, xiu, un saltamontes aixina de gran, d'un pam. Sí. I a més és carnívor i és una passada. Feia 100 anys que no sabíem que estava per ací, per terres valencianes. L'han trobat, gràcies al treball de Rafael Montaner, avui coneixem en el diari Levante, pues que este saga pedo, se diu així, per una qüestió d'espeus, no penseu mal. I, en fi, una curiositat, és un saltamontes... En fi, ja t'ho dic. Escolta, del tamany d'una cigala, vull dir, és un saltamontot en realitat, perquè són femelles, en fi. Ara coneixerem més este singular inquilí de les muntanyes valencianes que no coneixíem, Pots dir-ho a la valenciana manera, és un tros d'animal, És un tros d'animal, sí. És un bolivic, pues això tu agarres, En la meua mà jo crec que no cap. Se veu la foto, jo animo a tot el món a que en la edició digital es pot veure la foto, però no es pot llegir tota la informació, que la donarem nosaltres en la ràdio, però té molta importància esta troballa, perquè des de feia 100 anys que no es trobava. Si estava amagaeta. Exacte, estaven ahí amagats, però amagats un llobarro i xinè grandol, perquè és un bitxo, vull dir, és un saltamontes, no té ales, però és un saltamontes que del tamany de dic, d'un bolígraf, o sigui, escolta, és el seu... Sí, que se'l veu. Bueno, ara comentarem esta curiositat. Al llarg del dia d'avui tindrem música, sí, en un quartet valencià, que se diu Norte, una banda de pop que vindran ací al programa, al Rockle de València Abierta, portaran les guitarretes i farem un ratet de bona música. Venen a presentar-nos el seu segon treball, que es diu Rumores de la Quadreta. Norte. Vindran a la una i mitja. I per a rematar el programa, una visió distinta del món del Mag de Oz, de Dorothy i del Camino de les Baldoses Amarilles. Si sou amants, si vos agrada l'univers del Mago de Oz, no vos perdeu, l'últim ratet del programa és un musical que es diu Wicked, la història jamás contada de les brujas de Oz. És la història del Mago de Oz, però contat des de la visió de les bruixes. tot en format musical. Us ho contarem en l'últim tram del programa. Ja és migdia i 41, així que Sílvia, tira-li! 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. Cuando te subes en él, despiertas tu mente. Cuando coges el volante, sientes su fuerza. Y cuando lo conduces, multiplicas tus emociones. Venga, libera tu energía con el nuevo Peugeot 208. Además, entra en energia208.peugeot.es, descárgate tu código y consigue un regalo que llevará tus sensaciones al límite. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. València es prepara per a un mes intens de festa, on el os i la cultura seran protagonistes. València es prepara per a la Fira de Juliol 2015. Moltes activitats t'esperen. Concerts, pólvora, actes per a tots els públics. Una gran oferta festiva per a este mes de juliol. Busca en Facebook i Twitter tota la informació al perfil de Fira de Juliol i consulta les activitats. Regidoria de Festes i Cultura Popular. Fira de Juliol 2015. Ajuntament de València. I en l'arribada del mes de juliol i també en l'entorn clàssic de les celebracions festives culturals al voltant de la Fira de Juliol, arriba una cita imprescindible per als amants de la música de banda, per als amants de la música, per descomptat en general, 129 edició del clàssic certamen internacional de bandes Ciutat de València, del 16 al 19 de juliol, i ja vos contem que així també a la 97.7 ràdio podreu escoltar i disfrutar del so de les nostres bandes, de les nostres i de les arribades de més enllà, que avui componen este, enguany componen este, en fi, el cartell excepcional del certamen de bandes. Des del comitè organitzador del certamen parlem este matí amb Daniel Bellovi. Hola, Daniel, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, Ximo. Bueno, he vist un parell de curiositats que ens criden l'atenció enguany en el certamen de bandes, tant en les obres obligades com en la participació internacional. Molt bé. Pues sí, n'hi ha alguna coseta que crida una miqueta l'atenció. Una d'elles pense que serà pues, que dins de les obres obligades tenim tres compositors valencians, però també tenim un compositor asiàtic, concretament del Japó. Tenim a Satoshi Yagisawa, que és l'obra obligada de la secció tercera. Però això perquè fa les obres, però he vist també que la representació de bandes internacionals és de veres que a voltes aporta un toc singular, no sé si dir exòtic o diferent. En este cas, des dels Estats Units, des de Tacoma, arriba una banda que participa del certamen, no? Correcte. És la primera vegada que competeix en el que és la competició del certamen, participa una banda dels Estats Units, i en este cas és la Tacoma Conservant, que ve de Washington. Altres vegades han vingut com a bandes convidades per tancar alguna secció del certamen, però en concurs concretament és la primera vegada que venen. Bueno, quantes bandes participen en guany? Ja saben que ja està nord-americana, però imagina que la majoria d'elles, clar, del nostre entorn i també europees. Quantes bandes participen en guany, Daniel? Pues en lo que és el tema de secció de concurs, en concurs participen 21 bandes. I 4 d'elles són estrangeres. Són de nivell internacional, una és d'Itàlia, de Chatillon, Aosta. Després venen 2 suïsses, de Sant Gallen i de Jona Bolleró. I la que hem parlat de Tacoma Conservant, dels Estats Units. Uh-huh. Avui n'hi ha una presentació, diguem, un preludi als actes de la 129 edició del certamen internacional de bandes de música, no? En el Mercat de Colón, per anar, en fi, calfant motors, no? Correcte. Ja fa uns anys prenguérem el comitè organitzador del certamen això que tu dius, calfar motors, que ara el que ve després en el certamen en el Palau de la Música. I són una sèrie de 3 concerts que se fan en el Mercat de Colón, a les 8 de l'Esprà. I en este cas, pues, avui comencem amb 7 mesos concerts en l'agrupació musical dels majors de l'Horta Sud, així de València. Molt bé. Bona gent, eh? Envieu-los un abraç de la nostra part. Allí tenim bons amics. Bueno, comptes també en quant a la dotació econòmica, es manté, o no sé si s'ha pogut incrementar una miqueta, en els temps que corren està complicat, imagina, Daniel. Pues... I el tema del jurat també, com està la cosa enguany? Pues mira, en quant a la dotació econòmica està... hem pogut mantindre el que està ara se venia oferint a les bandes, tant per participació com per premis, que ja és un gran logro, arrepretant-se i llevant d'altres puestos perquè les bandes no siguin les perjudicades. Mm-hmm. Perquè tota banda que vol participar en un certamen sempre fa una gran despesa i per lo menos que tinguin el mínim per poder gastar-se el menos possible. I en quant al tema del jurat, que m'has comentat també, tenim ahir pues, dos representants nacionals, que són José Luis Estellés i Pilar Jurado. José Luis Estellés és un grandíssim clarinetista, però a banda d'això és un gran director d'orquestra. I Pilar Jurado és una cantant, directora i compositora. Com a compositora és l'única dona que li han estrenat una òpera pròpia en el Teatre Reial de Madrid. Després tenim a Peter Jensen, que ens ve des d'Holanda, que és un gran director de banda. Peter Etrup Larsen també és un gran director d'orquestra i de banda. I Satoshi Yakizawa, que és el japonès, que és un magnífic compositor i a banda també director. O sigui, una representació molt, molt completa i en una visió molt diferent del que és el món de les bandes de música. Sí, imagine que estarà, bueno, serà especialment emotiu, no?, per al prestigiós director japonès Yakizawa, veure com, en fi, les diferents bandes pues interpreten el seu Blue Outer Space, que és una de les peces obligades, conforme ens has comentat, no? Clar, que el mateix director que ha composat la partitura siga el que haja de decidir, no?, qui interpreta millor al seu juí, bueno, o de manera més emotiva o més especial, també és una, home, és una responsabilitat, però també imagina que per a ell un honor, no? Correcte. No és molt habitual en el certamen internacional que sigui un compositor d'una obra obligada i a la vegada que sigui jurat del certamen. Mm-hmm. Però en aquest cas, al ser un compositor japonès, pensaven que podria reunir les dues qualitats i pensé que Padell, quan va rebre la notícia, va ser molt, molt especial i en seguida teníem altres compromisos que es va deixar de costat per centrar-se en el certamen de València i dir-nos en seguida que sí, que ho comptarem en ell. I pensé que serà pues, això, molt, molt emotiu a l'hora de sentir-lo i a la vegada tindré que valorar-ho. Clar, sí, sí, té un compromís ell mateix en la seva obra, veure les diferents versions de bandes tan distintes que van a fer del seu espai blau exterior, algo així, no? Sí, algo paregut. Li ho preguntarem, a veure com vol que ho diguem. Outer Space, a veure com li ho presentem. Bueno, pues era una de les notes emotives i que li dona prestigi també, per descomptat, i dona una idea del nivell internacional que té este certamen de bandes Ciutat de València. L'any que ve 130 anys. Correcte. Hem de preparar una grossa, Daniel, per a la pròxima, no? Pues ho intentarem. Anem a intentar coses, ja estan barrejant-se algunes d'elles, perquè això és com les falles o més encara. Encara no hem cremat una, ja estem pensant en el que ve l'any que ve, que és la 130 edició, i ja estem preparant coses que pense que poden quedar molt, molt bé i poden ser molt vistoses per a la celebració del 130 aniversari. Per descomptat, el prestigi internacional i també aquella cosa que sempre m'ha agradat a mi, Daniel, de les bandes dels pobles, que després quan s'emporten si recauen un poble, localitat més o menys xicoteta, el premi, són rebuts en el poble com autèntics herois, no? I aquesta qüestió que és de gran prestigi, no?, per a la localitat, no?, tindre un dels premis del certamen de València, que això, aquesta tradició se mantinga, per descomptat. Bueno, doncs podreu sentir la programació divendres, dissabte i diumenge, així en la 97.7. No perdeu la nostra sintonia, que sempre és fidel al certamen internacional de bandes Ciutat de València. Daniel, que vagi molt bé, està 129 i, escolta, ja preparant la 130, com es dies. Un abraç molt gran. Molt bé, moltes gràcies i esteu convidats tots a assistir a les sessions del certamen. El truc, el póker, las familias, ¿qué son? Juegos de cartas. Ahora con Levante el Mercantil Valenciano son juegos de cartas valencianas. Consigue un conjunto de 4 barajas con un diseño exclusivo y típicamente valenciano, con tapete y caja contenedora, por solo 10,95. El domingo 19 de julio, la cartilla de la colección de barajas valencianas con Levante el Mercantil Valenciano. Haz ya la reserva y no te quedes sin ellas. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente. Siempre preparado para la acción. Descúbrelo por 13.500 euros con 4 años de garantía incluidos. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Fiat en Torrent. Nemetízate. Lleida, donde todo empieza. Donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Com vos venim contant, hi ha una troballa important des del punt de vista ecològic en les nostres terres, i concretament en la vall d'Aiora, després de que feia 100 anys que no teníem notícies d'un saltamontes, d'un saltamartins molt especial, molt extraordinari i molt gran, perquè té el tamany d'un bolígrafo corrent, té un tamany de 14 centímetres i és un caçador extraordinari. Una espècie, ja dic, des de feia 100 anys no teníem notícies que estiguera per terres valencianes, una espècie amenaçada, doncs hem tornat a tindre notícies. És, ja dic, un saltamontes, en fi, espectacular. El nom d'ell dius Sagapedo. Home, dit aixina, pareix que estiguem de cachondeo. No, no, lo de pedo és per el tema de del llatí pes pedis, per els peus que té. I bueno, i per les característiques de gran caçador. És, ja dic, un insecte que està en diversos llistats europeus com a espècie protegida, i avui ens ha hagut d'esta notícia gràcies al treball del company Rafael Montaner. En este punt podem parlar amb l'investigador de l'Institut Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València, per a que ens conte, en fi, esta troballa d'este saltamontes tan extraordinari, perquè és realment especial. Ell és Sergio Montagut i es pot atendre este matí un ratet. Hola, Sergio, què tal? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo. Què tal? Com va tot? Bé, el primer que ens crida l'atenció d'este treball que ha fet Rafael és per què este extraordinari saltamontes feia més de 100 anys que no visitava terres valencianes, o que no sabíem d'ell. Pues la veritat és que ens ha cridat molt l'atenció, perquè estàvem buscant un insecte com este, clar, no passa desapercebut, i nosaltres estàvem buscant-lo ja fa anys, perquè hi havia una cita concretament ahí en la pedania de Los Herreros, en el municipi de Requena, i clar, era una cosa que ixe tamany pues passava molt, o sea, era difícil que passara desapercebut el insecte. I l'altre dia pues la comunicació que tenim en els agents forestals de tota la comunitat valenciana pues ens van enviar una fotografia d'un exemplar, i clar, va ser una sorpresa ben gran. Estem veient així la fotografia de Julio Estela, que publica també el diari Levante. I realment, ja, Roberto, un dels agents forestals, en un exemplar d'este Sagapedo, clar, és que me dis lo que un bolígrafo, vull dir, és un saltamonte, el té en la mà i li ocupa quasi tota la mà, realment és espectacular. Sí, és pràcticament l'insecte més gran d'Europa. I n'hi ha algunes espècies més orientals, en Hongria, en Turquia i tal, però solament una espècie arriba així, que és esta, Sagapedo. La curiositat és que també en Espanya, en tota Espanya, ha estat molt rara i molt localitzada en registres molt antics, i és sorprenent que ara estan apareguent pues en diverses localitats on s'havia descobrit fa anys, estan apareguent ara exemplars. El tema fonamentalment per a explicar-lo és que és un insecte que bueno, és molt sensible a lo que és la destrucció de l'habitat. Qualsevol incendi, pues lo que fa és que les poblacions, bueno, incendis, urbanitzacions, activitats que transformen el seu hàbitat, fan que les poblacions desapareguin. Què passa? Pues que com és un insecte molt, molt, molt immòbil, pràcticament està el seu territori d'acció és molt reduït, d'uns centenars de metres, pues no se recuperen les poblacions, no, els exemplars no recuperen territori que han perdut, i així se van perdent les poblacions. Això el que ens indica és que en el lloc on s'ha descobert és un lloc on ha permanegut bastant inalterable durant molts anys. No hi ha hagut incendis importants, no hi ha hagut desurbanització ni destrucció de l'hàbitat, i per això trobem aquesta població. Uh-huh. En una zona de la vall d'Aiora que s'ha trobat este insecte, sí, molt gran. És un saltamontes. Exacte. Que no té ales, per això comentaves, no, Sergio, que li resulta, en fi, més dificultós el desplaçar-se. És el més gran d'Europa, ja dic, 14-15 centímetres poden tindre de cap a cua, i després, en fi, és extraordinari perquè és també, no sé si és l'únic o hi ha tres saltamontes d'estos saltamartins que siguin carnívors. No, no, no, és l'únic. Este insecte és excepcional, precisament per això, perquè és depredador, en tots els saltamons que tenim així són fitòfags, o sigui, s'alimenten d'herbes, de fulles, etc. I este és l'únic que depreda sobre altres ortòpters, normalment ortòpters, escarabats, insectes en general. Des de xicotet ja va, ja és carnívor i ja se va menjant animals del seu tamany fins a que arriba a ser adult, que ja menja insectes ja de prou tamany, no? Estem parlant de les xixarres, per exemple, que són més conegudes i que és un depredador actiu d'elles. Bueno, pues xixarres ara en esta calor que està fent, este sí, sagapedo, té una bona cosa d'aliment per allà per la vall d'Ayora. Dius que és de especial importància per a la conservació de la espècie esta troballa, sí. És una espècie, com diguem, qualificada com a vulnerable, no? Sí, està protegida en molts països. A nivell comunitari, perquè pertany a l'ànex del conveni de Berna i a la directiva Habitats, a nivell nacional està en el catàleg d'espècies protegides, el LESCE, i és per totes aquestes raons, no? Que en tota Europa s'està veient que hi ha una disminució de l'espècie a nivell molt, molt global i general. Bueno, una cosa que també pot ser que siga important, perquè també és una excepcionalitat d'aquest insecte, és que se reprodueix per partenogenesis. No se coneixen els mascles. Totes les poblacions són de femelles. Femelles que fiquen ous i que deixen ous sense cap fertilització, deixen uns altres insectes que són clones precisament de la mare. Caramba, com les mítiques amazones, no? Només que hi ha que femelles en les poblacions d'este sagapedo. Sí, solament s'han reconegut uns mascles en Suïssa, que pareix que és una cosa molt excepcional, que s'han trobat allí uns mascles que en un lloc més inaccessibilitat dels alps. Però així, en totes les poblacions europees, tot el que queda són femelles. I això també és una... diguem una adaptació precisament a aquesta immobilitat que té l'insecte i que, clar, trobar un exemplar del sexe contrari per reproduir-se ja també és una dificultat més per a sobreviure i han tingut que adaptar-se a aquest sistema. La femella allò se lo guisa, se lo come, se posa els ous, se va a la marxa... Podem dir que, solitària, no? Ja veig. Sí. Que tots són clones d'un mateix... insecte. D'un mateix insecte. Bueno, pues és el saltamontes, la saltamontes, perquè són les femelles, sí, ja, més gran d'Europa. Sí, podem parlar d'elles. En el nostre territori. Feia més de 100 anys que no en sabíem, que no... Bueno, coneixíem que estiguera per així i o ha tornat o estàvem molt amagadetes. Però vaja, ho celebrem per la nostra biodiversitat i a més parla molt de que la muntanya d'Ayora, la vall d'Ayora, ha conservat un ecosistema, en fi, sí, suficientment confiable per a aquest insecte per a que siga, per a que continuï entre nosaltres, cosa que celebrem. Tot lo que si menja les xixarres a mi ja me va bé, saps, Sergio? Sí. Per les escarabats sí. I això ja me sap mal, però si se menja les xixarres està bé. Bueno, les xixarres també complen el seu cometit i És que, no sé... Són part de la natura, també. A mi m'han estropeat tantes becades de migdia, les xixarres, que tinc una certa mania. Bueno, Sergio, fora bromes, gràcies per el treball de divulgació científica i per la troballa. Gràcies, una abraçada i bon dia. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Servicios informativos. Con la última hora informativa está aquí el señor Romero. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Cambios en la Diputación de Valencia. Bueno, en fin, está ahí en proceso. Entrega de bastones de mando, entrantes y salientes. Se han reunido esta mañana precisamente el presidente en funciones de la Diputación de Valencia, Juan José Medina, y el responsable entrante de la Corporación Provincial en este próximo mandato hasta el 19, Jorge Rodríguez, que fuera alcalde de Ontinyent. Efectivamente, el objetivo de este encuentro es iniciar ese proceso de traspaso de poderes entre la corporación saliente y la nueva, la entrante. Mañana martes, a partir de las 12, va a tener lugar ya el pleno oficial, donde está previsto que Jorge Rodríguez reciba ya esos apoyos necesarios, sobre todo de parte del grupo Compromís, para obtener, en este caso ya, la presidencia de la entidad y iniciar ese mandato que, como bien decía, se extenderá hasta el próximo 2019. Esto por lo que respecta a la Diputación de Valencia. En la de Alicante, José Ciscar ha anunciado que renuncia a presentar su candidatura a la presidencia de la Diputación Provincial. Dice que porque el partido está por encima de las personas. Aquí el apoyo de Ciudadanos condicionaba que Ciscar no se presentara y esto ha sido, imagino, el motivo de la renuncia, ¿no? Efectivamente, ahora mismo el candidato de los populares a presidir esta institución, la Diputación de Alicante, va a ser el alcalde de Calpe, César Sánchez. Ciscar lo ha hecho público en una rueda de prensa en la que ha dado también a conocer que no va a tomar posesión del acta de diputado provincial y que se va a centrar en su trabajo en Les Corts Valencianes. Así bien, se facilita, ¿no?, el camino para que la candidatura del PP sea apoyada por Ciudadanos, ya que en su día esta formación afirmó y hizo público además que se negaba a dar apoyo a los populares si su propuesta para la presidencia era Ciscar, ya que consideraban a Ciscar como una persona que no representaba la regeneración. Y esta tarde el presidente Ximo Puig en la Zarzuela recibe el rey Felipe VI, será a las 6 de la tarde en el Palacio de la Zarzuela, y recibe al presidente de la Generalitat enmarcado en esa ronda de presidentes autonómicos. Sí, hay que recordar que Ximo Puig ahora mismo se encuentra en Sevilla, en ese Congreso Federal del Partido Socialista, pero desde ahí se va a marchar hasta Madrid. Y bueno, hay que recordar que el rey Felipe VI inició ya en el pasado mes de octubre, 4 meses después de su proclamación, una ronda de contactos con los presidentes autonómicos que inauguró por aquel entonces el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Siguió con esa ronda de contactos y las frenó debido a esas elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo. Pues bien, hoy reinicia esos contactos y el primero, en este caso, en acudir va a ser el presidente del Consejo, Ximo Puig. Y ojo con la velocidad en la ciudad, se instalarán más radares en Valencia. Pues nos lo han contado el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y la concejala de Protección Ciudadana, Sandra Gómez. Bueno, entre otras medidas reducir la siniestralidad del tráfico, pero bueno, la más significativa es la que más nos puede afectar, ¿no? Indudablemente. Sí, lo han hecho además en una reunión que ha tenido lugar junto a una persona responsable del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Valencia. Se va a proceder a la instalación de más radares, es una de las medidas para reducir los excesos de velocidad en la capital. Y eso sí, la ubicación de estos se va a anunciar todos los días a través de las diferentes redes sociales del Ayuntamiento. Además, también se ha anunciado que se va a crear una comisión para abordar el descenso de accidentes y, entre otras cosas, también se ha indicado que va a haber campañas continuas del control de velocidad en el núcleo urbano y una revisión exhaustiva de los semáforos que se han instalado. Además, también se ha comentado que si los radares no estuvieran adecuados, no se descarta la compra de unos nuevos. Controlado el incendio en Catí. El incendio declarado este lunes precisamente en esta localidad castellonense ya está controlado, nos informa el Centro de Coordinación de Emergencias. Sí, el fuego ha afectado a una zona de cultivo abandonado en una zona forestal junto a una carretera, según también ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de la provincia de Castellón. Hasta esa zona se ha movilizado una dotación de bomberos, 2 brigadas de emergencias, así como también un helicóptero con brigada helitransportada y un coordinador forestal. Por otro lado, hay que recordar que ayer también se declaró un incendio, en este caso en la playa del Rebollo de Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante, y que fue extinguido en torno a las 9 de la noche, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias. Y, por cierto, un apunte de sucesos, y es que en el séptimo encierro de los Sanfermines de esta mañana, un joven valenciano de 32 años ha sido herido por asta en el abdomen. Ahora mismo se encuentra ingresado en el complejo hospitalario de Navarra con pronóstico reservado. Estaremos atentos a su evolución. Está habiendo varios accidentados, sí. Corredores, como allí llaman mozos. Sí, el domingo fue ayer, creo que fue uno de Museros. La semana pasada tuvimos a dos, uno de la provincia de Valencia y otro de Burriana. Bueno, eso lo que lleva, ¿no? Estos encierros de San Fermín, mañana el último. Y hoy puede ser un buen día para muchos maestros y profesores. Se hace oficial la relación de los que hayan aprobado esas oposiciones. La Consellería de Educación lo hace hoy público. Efectivamente, al proceso de esta selección, que comenzó el pasado 25 de junio, se han presentado cerca de 16.000 300 candidatos que, ojo, aspiran a conseguir una de las 645 plazas de nuevo ingreso que la Generalitat ha ofertado. 419 son para el cuerpo de maestros de infantil y de primaria, 174 para los de secundaria, 27 docentes de formación profesional y 25 para las escuelas oficiales de idiomas. Los resultados los pueden consultar en los tablones de cada instituto, ya que estas notas no se dan a conocer a través de Internet. Bueno, pues vamos con el tiempo previsto para hoy. Pues recordar que este lunes el interior de la provincia de Valencia lo tenemos en alerta amarilla por temperaturas altas que pueden llegar incluso a los 37 grados que van a alcanzar, por ejemplo, en Ontinyent, que iba a marcar el pico. En las zonas del litoral bajan ligeramente, en Gandía hoy, por ejemplo, 34, y en Valencia capital hoy se espera que lleguemos hasta los 32 grados en un día donde tenemos el cielo poco nuboso o despejado. Mañana las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios, de nuevo van a ser muy altas en zonas del interior de la provincia de Valencia y nuevamente tendremos los cielos poco nubosos, salvo alguna nube de evolución en el interior de la provincia de Castellón. Bueno, pues esto es lo que hay de momento. A las dos más. A las dos más información. Muchas gracias, Romero. Hasta luego. Hasta luego. Y para contar, y si hace falta, para cantar la actualidad del Valencia Club de Fútbol en este ratito de Valencia Abierta, como acostumbramos, después de las noticias, ha venido corriendo, pegándose una gran carrera, que no corrida. ¡Ay! No, vamos a ver, es que, don Vicente, ¿qué tal? Buen día tenga. Eso solo es para valencianistas de pro. ¿El qué? ¿Diferenciar carrera de corrida? Efectivamente. Esto es para que Coco nos dé una lección. Hola, soy Coco. Esto es una carrera. Esto es, bueno, en fin, dejémoslo en paz. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay un conflicto en Twitter. El personal no sabe muy bien si poner carrera o poner corrida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a ser francos. Phil Neville, que es un tipo espabilado. Phil Neville. Don Felipe Neville. Nuestro hombre que está en el Valencia. Sí, asesor de... Con una gran carrera como profesional. Se ha levantado esta mañana. ¿Y qué ha hecho? Se ha ido a la playa. ¿Pegarse una carrera? Una corrida, puesto... Pero ¿cómo? A ver, cuénteme. Este hombre ha puesto un Twitter... Tal cual pone. Corrida de la mañana en la playa. De empezar el día. O sea, se ha levantado con energía fuerte. Vamos a ver. Capaz. Don Phil. Ojo, que ha salido toda una entrevista en la página web del Valencia para hablar de este tema y luego sacar las virtudes del muchacho, pero ha habido aclaración y todo. Ha habido aclaración al respecto. Se lo juro. Vamos a ver. Ha dicho Phil Neville con buen humor. ¿Qué dice? Ha dicho. Pues es normal que pasen estas cosas. Estoy poco a poco con el idioma. Discúlpenme, por favor. Está usted disculpado porque nuestro manejo de la lengua de Shakespeare es también, en fin, entraríamos en dificultades más notables que las que tiene don Felipe Neville con el castellano. Sí. Pero en fin. Ha sido number one en Twitter durante toda la mañana. Ha oído de todo, pero todo ha sido simpático. Claro, hombre, por supuesto. A él se le veía feliz hoy. Reparen de nuevo, queridos amigos, en el titular de Phil Neville, nuevo asesor de los entrenos del Valencia, de Nuno Espíritu Santo. Corrida de la mañana en la playa de empezar el día. O sea, no en cualquier playa, sino en esa playa, en la playa de empezar la corrida de empezar en la mañana de la playa. Don Phil. Es usted un gran en fin. Ha ascendido, inmediatamente ha ascendido. Eso es sentimiento valencianista. Sí, yo sé que sí. El sentimiento por Twitter ha sido maravilloso. Bueno, ¿cómo ha visto los muchachos el fin de semana en este triangular raro de 45 minutos? Lo vi. Tengo que decir que lo vi. Los coches alemanes están buenos. Lo vi esa primera parte que ganó el Valencia de verdad, y vi la segunda contra el Werder Bremen, que empataron a cero, luego hubo tanda de penaltis, y bueno, eso lo dejamos pasar. Pero seguro que tenemos alguien que lo ha mirado también, o... Eso lo ha estudiado, o lo ha mirado, o a lo mejor no. Bueno, pues no lo sé, porque además era dificultoso encontrar la retransmisión. ¿Usted lo ha conseguido? Usted es un naz. ¿Un naz? ¿Un naz? Un naz de luz. Usted es un hacha de... Pues una chica de internet. Encuentra usted la, la... Fue muy complicado. Me fui a la página del Valencia y ahí lo daba. Justamente en UFC, Apple Play. Ah, vale, fantástico. Muy bien. Pues no sé si Gauden Villas ha tenido un rato para solazarse con los partidos del Valencia este fin de semana. ¿Qué tal, Gauden? Muy buenas. Hola, Chimo. Hola, Tito. ¿Qué tal? Pues no, no, la verdad es que no lo he visto. Yo estaba, he estado este fin de semana de feria taurina en Ceret, una de las tradicionales ferias de aquí de Francia, y me he preocupado poco por ver al Valencia, sobre todo porque creo que lo que estamos viendo ahora va a tener poco que ver, espero que tenga poco que ver con lo que veamos a lo largo de la temporada. Así ¿tú que sí no que has visto una nada. Corrida? Yo he visto más de una. Más de una, correcto. Toros pocos, pero la verdad es que el mundo de la feria está en una crisis alarmante. Pero sí, me ha pasado Tito el tuit de Phil Neville, que no Neville, Tito. Ah, Neville, ah, muy bien. Neville. Neville. Y bueno, los traductores estos de internet que abundan hoy en Google tal, pues tienen esas cosas que es que te traicionan a la mínima. Si no sabes el idioma es muy complicado fiarte de lo que te marca la maquinita que tienes que decir, es verdad. Pero bueno, hay que yo en el caso de Neville sí que le tengo que reconocer que el hombre le está poniendo un interés que no es habitual en los ingleses, porque los ingleses, como consideran que ellos hablan la lengua franca, pues no se suelen preocupar mucho de aprender ni castellano ni ninguna otra lengua. Así que, por lo menos el chico le está poniendo interés. Yo, desde luego, me parece fenomenal. No, ojo, que además de todo lo que llega de Neville, ¿es Neville? Neville. No, como lo hemos pronunciado siempre. La E de Neville. Pero todo lo que llega del entorno del Valencia es que es un tipo que ha entrado con buen pie en el Valencia, efectivamente, muy implicado, con ganas de currar y con ganas de aprender castellano. Ahora, si va al traductor de Google, efectivamente, le pueden pasar estas cosas. Bueno, don Andreu Alberola. Hola, Chimo, ¿qué tal, Andreu? ¿Cómo estás? Muy bien, vosotros. Bueno, hola, Alberola. Hola, Alberola. Buenas. Yo te iba a preguntar una cosa muy rápida, Alberola, porque te he visto que has escrito en dos días o tres días de Fran Villalba. Sí. Has escrito de Macali, has escrito de Santi Mina. ¿Te has liquidado a todos? No, bueno, es que Fran Villalba, bueno, no está muy contento con él, ha sido una de las sensaciones de la pretemporada, es el más joven de la expedición y está enamorado de él. Y bueno, la información de hoy del Lío Superdeportes es esa, que va a cuidar de su progresión, que va a estar muy atento. ¿Quién lleva? Para asegurarle la progresión que se adivina. ¿Quién lo lleva, Fran Villalba? La empresa Interestar Deporte. No, los Forest de toda vida. Vale, vale. Ah, bueno, esos son amigos. Pues cuidado con Bacali. Cuidado con Bacali, ¿por qué? No. ¿No te gustó? Sí, Macalí. Sí, me gustó, tuvo cositas, no lo vi muy bien, tengo que decir que pero lo... cositas y nada más, Bueno, cositas, pero bueno, es un chaval muy joven, que el Valencia está haciendo una plantilla brutalmente joven, yo he leído algún comentario hoy que no estaría mal añadir algún hombre de galones ya para este Valencia. ¿Tú cómo lo ves, Gauden, esta camada, ¿no?, de cachorros yo lo de Valencia es que... de esta temporada? A ver, por un lado, es cierto que el mercado se ha movido muy poco, igual en España que en el resto de países. Entonces, pues suelen esperar a las primeras grandes operaciones para luego, como un efecto dominó, pues hacer otras, ¿no? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, pues no hay que preocuparse excesivamente. Pero por otro lado, me parece que teniendo en cuenta que el equipo ya está ensamblándose y que ya está en stage... pues evidentemente, claro, cuanto más tarda en llegar un nuevo futbolista, pues más le va a costar adaptarse a lo que es la nueva dinámica. Bien es cierto también que si los que vienen, y espero que sea así, es gente de mucho nivel, pues cuanto mejor futbolista eres, menos te cuesta adaptarte a cualquier sitio. De manera que, bueno, estamos expectantes. A mí me parece que no tienen que tardar demasiado en empezar a conocerse nombres. Yo, por ejemplo, estoy viendo que Pedro está loco por irse del Barcelona y que su precio, la cláusula de rescisión, son 30 millones. Eso es lo que se ha pagado por futbolistas en el Valencia, digo, bajo mi punto de vista, bastante inferiores en calidad y en valía y en lo necesario que son para esta plantilla como Pedro. Es decir, que gente de calidad a precios asequibles hay en el mercado. A ver si se mueven. Lo que pasa, ha costado 35 millones, ¿no?, al Barça. Tampoco es una cifra que maree. Arda Turán, digo. No, la cifra no, en absoluto, hombre. Pues si, Chimo, si tienes en cuenta que por Enzo Pérez, que es una auténtica bacala, se pagaron, ¿cuánto? ¿25 o 30? 25, sí. 25. Claro, es que pagar 25 por Enzo Pérez y 35 por Arda Turán, me parece que Turán es baratísimo. Sí, completamente. O los 30 de Rodrigo, me parecía que habías también un poco en tu comentario. Bueno, de Rodrigo, yo con Rodrigo, ahí tengo, es un jugador, a mí es un jugador de futuro que yo creo que en un momento explotará, sinceramente. A mí me parece un enorme futbolista. No me parece, sin embargo, que pagar 30 por Negredo sea precisamente barato, porque sí que Negredo es un futbolista, pues ya, que me parece que sus mejores años, no es que hayan pasado por lo que ha sucedido este año en Valencia, sino que se veía que es un hombre que no iba a progresar. Eso sí me parece enormemente caro. Entonces, claro, 30 por Negredo, pero lo puede sacar por menos, porque la cláusula de rescisión es 30, pero el Barcelona estoy convencido que aceptaría menos. Quiero decir que el mercado, por las cifras que ha manejado la gente de Meriton en la temporada pasada, el mercado ofrece cosas más que aprovechables. Entonces vamos a ver si se deciden. Es lo que estamos todos un poco, que no sabemos a qué carta atenernos, porque no sabemos cuáles son sus planes, si van a seguir invirtiendo o si consideran que con lo que han hecho hasta ahora ya hay más que suficiente. Lo que pasa, que, Gauden, dime. Aquí hay dos cosas. Una, que Nuno el otro día en rueda de prensa admitió que la plantilla él ya la veo prácticamente hecha, a falta de quizás el refuerzo del portero, la situación de Otamendi y igual algún centrocampista que pueda llegar ahora a última hora. Y luego que el Valencia en plantilla tiene muchos extremos. Tiene Bacali, ahora mismo tiene Bacali, tiene Robert, tiene Fede, tiene Rodrigo que va a jugar en banda, tiene Santimina que puede jugar también de extremo. Yo cuento 5 extremos a día de hoy en el Valencia. Andreu, cuentas 5 futbolistas que en la plantilla que juegan de extremo, pero uno. Fede Cartabia, desde luego, a mí no me parece que tenga nivel para estar en el Valencia. Yo considero que lo que tienen que hacer es o bien cederlo o simplemente, como sucedió con este chico que se fue al Everton. El Valencia, se me acaba el nombre. Al que traspasaron el año pasado a la Liga Inglesa, que venía de la. Ah, Carles Gil. Carles Gil, pues es un estilo Carles Gil, es un buen futbolista, pero no tiene nivel para Valencia. Bacali, tres cuartos de lo mismo, es un chico que está por hacer y sí, que servirá para el Valencia, pues después de haber pasado pues un año en Granada y con Robert y Ibáñez, pues básicamente lo mismo. Es un buen futbolista, pero al que le falta todavía rodaje. Con lo cual, extremos, volvemos a lo mismo. extremos, el Valencia sigue teniendo a Piatti y Fegulí, que son dos chicos que hacen lo que pueden, pero que desde luego no tienen nivel para que el Valencia sea grande en Champions. Es decir, que le sigue faltando alguien de peso y de empaque y de categoría en esa posición. Pero no hablo solo del extremo, es que yo te hablo de Pedro porque es el que está ahora en todas las quinielas. Pero lo mismo te puedo hablar de un medio centro defensivo que el Valencia no tiene y que no puede ir por Europa con Javi Fuego, o de un buen central para sustituir a Otamendi, que está clarísimo que va a salir. Sí, y Andreu, estoy claro, muy de acuerdo en que aparte del portero y Otamendi, que van a ser dos piezas necesarias por las ausencias, denota que el Valencia, después del frustrado fichaje de Rodrigo Cayo, pues que en los planes de la Secretaría Técnica, vamos, de Nuno Espíritu Santo, pues hace falta, como decía muy bien Gauden, un relevo de Javi Fuego. Pero con el portero, don Vicente, vemos movimiento. Yo ¿no? Es que veo que con el portero llevamos ya un retraso importante. ¿Por qué? Porque el portero que van a fichar es, en principio, el futuro titular del Valencia Club de Fútbol por la lesión de Joel. Incluso sin la lesión de Joel, el futuro titular, y el Valencia se juega todos los cacaos, toda la temporada, en una previa Champions, que siempre la tiramos a barata, pero que hay que pelearla, que hay que ganarla. Y un portero tiene que tener mando en el equipo, tiene que tener sitio, tiene que tener la defensa organizada, tiene que mandar, y veo que ahí vamos dando muchos pasos incorrectos, ¿no? ¿Tienes algún chivatazo, Andreu? No, yo creo, Chimo, que la contratación del portero debe ser la primera que se espera a partir de hoy, El Valencia, yo creo que igual China es una miqueta precipitada, pero para aportarlo a Alemania sí que debería estar el porter. Y está la situación de Jaume Domènech, que el otro día va a rendir B. No va a encaixar ningún gol contra Southampton, tampoco contra el Werder Bremen. Pero ni hay que fichar a un porter, yo creo que no ni adulte. Y a partir de ahí, Roberto es un porter gasonat, es un porter de, para mí, de garantías para afrontar la previa de la Liga de Campeones, que es, digamos, la temporada pasada y esta es una situación muy importante. Y hay que fichar ya, porque Joel a mí no me ofereix ningún tipo de garantía. Ja. Però en Roberto s'ha fet algun contacte? Hi ha alguna novetat al respecte? És de Méndez? És de Méndez. Bueno, és de Méndez, pues, i bueno. Se va fer... realment és de Doyen, del grup d'inversió Doyen Group, però és Méndez. Al cap i a la fi és Méndez. Si me permitís un inciso sobre Méndez, el tipo és un tipo que trabaja francamente rápido, se mueve bien. Con Roberto pasa eso, pero es que pasa lo mismo, está pasando con Otamendi. Que le han dicho que la firma la está negociando el Manchester United ahora mismo con Méndez para que agilice. O sea, que el tío toca por todos lados, sean suyos o no sean suyos, y no lo entendáis como una crítica, sino como una observación. Es que, Bau, la semana pasada hubo un montón de movimientos en torno a la figura de Otamendi, y muchos de ellos muchos clubes se dirigieron a Jorge Méndez. La semana pasada tuvo una reunión Eugenio López, el representante de Otamendi, con Florentino Pérez, cara a cara en Madrid. Está en Europa ahora mismo y se vio con él y le comentó un poco la situación que tiene, ¿no? Que están a la expectativa de lo que pueda ocurrir con Ramos, y que si Ramos sale, lo quieren fichar, y que es el número uno, ¿no? para el Real Madrid. Sería un fichaje de Florentino Pérez y no de Rafa Benítez, pero bueno, ya se apañarán allí quién ficha y quién no ficha. Ahí lo tiene clarísimo, que ficha el presidente, sí, hombre. Pero es que el Paris Saint-Germain, negociando con Di María, con Jorge Méndez, le preguntó por Otamendi. José Mourinho le llamó a Jorge Méndez esta semana pasada, el miércoles, y le dijo que se lo llevara a Londres, y ahora el Manchester United, más de lo mismo. Hay que decir que Jorge Méndez es socio de Eugenio López, el representante de Otamendi. También es normal. Eso lo hacen todos los equipos, pero bueno. ¿De quién no es socio Méndez? A ver. A mí, Bau, lo que me parecería mal es que Jorge Méndez tratara de abaratar un fichaje del Valencia cuando se supone que aquí es la gente de cabecera para llevarlo al Manchester United, al Chelsea o al Paris Saint-Germain. Hombre, Méndez no es precisamente un abaratador en el tema de fichaje, sino más bien un engrosador pero el Manchester, ¿no?, se pone en contacto con él para tratar de que saque aquí a Otamendi por menos de 50 millones de euros. Bueno, y Gauden, ¿cómo ves la salida de Otamendi? Obviamente nos obliga a hacer un refuerzo, y no sé si hay que... Claro, como estamos en, antes, Gauden, perdón, una política de fichas, hombre, de dominó, tenemos que esperar a que caiga la... ¿no? Yo lo que creo es que si el Valencia verdaderamente quiere hacer un equipo grande y potente, Otamendi debería quedarse. Nos tiene que clarificar, porque claro, esta gente, como entre otras cosas, los que mandan en Valencia, como no hablan castellano, evidentemente su capacidad para explicarse es bastante reducida. Como además no tienen a nadie, no hay una persona interpuesta, o sea, están ellos y Méndez. El Valencia ahora mismo no tiene ningún, digamos, ningún equipo de gente de la casa o de la tierra, o por lo menos que entienda dónde está. Dedicándose a nada, es decir, más allá de los asuntos del día a día, pues el Valencia no dispone de una dirección deportiva que esté controlando futbolistas, o que tenga controlados, que tenga un fichero, como tienen todas las direcciones deportivas, con un fichero de futbolistas interesantes, con sus salarios, los posibles precios de entrada, de salida, no lo tiene. Entonces, no sabemos qué es lo que quieren hacer. No sabemos si quieren pues aprovechar la inercia de lo que sucedió la temporada pasada para reforzar el equipo y convertirse en alguien en Champions, o simplemente se conforman con estar ahí y volver a luchar el año que viene para quedar cuarto, porque evidentemente, como no refuerces el equipo, entre las tres primeras plazas no vas a quedar. Entonces, cuando lo sepamos, pues o más bien de lo que hagan con Otamendi, sacaremos conclusiones. Si quieren un equipo fuerte, no lo van a vender por menos de 50. Es decir, se van a remitir a la cláusula de rescisión. Si verdaderamente creen que ya han hecho toda la inversión que tenían que hacer, pues lo venderán. Pero yo creo que Otamendi, para mi punto de vista, y creo que el de todos los valencianistas, es un pilar fundamental. Marifunya dijo en la despedida de Amadeu Salvo que 50 y muy rotunda y demás, por tanto, cabe esperar que eso, que Méndez esté pues a la espera, un poco al acecho de cómo vaya la cotización de Otamendi en función de otras carambolas. Pero Chimo, de verdad, ¿tú crees que está la Ijun, que sabe quién es Otamendi? Es decir, me dice que sí. Si se lo encuentra... Es una futbolera de pro, Si se lo encuentra por la calle, a pesar de que ella va a amistad y tal, si se lo encuentra por la calle, ¿lo reconoce? ¿Tú echas de menos una voz futbolera de... Valencia en la última década ha pasado de tener de presidente a Pedro Cortés, que es uno de los tíos que sabe más de fútbol del país, a tener de presidente a la Ijun. Entonces, claro, es decir, lo que te pueda decir esta buena señora, pues en fin, con todo el respeto, yo no sé qué grado de credibilidad hay que darle. Sinceramente, a mí la sensación que da es que en el Valencia manda este LIM y a través de lo que le dice su confesor en temas futbolísticos, que es Jorge Méndez, que ni siquiera está en Valencia, que está metido en un avión yendo de un sitio para otro, comprando y vendiendo y engrosando su fortuna personal. Entonces, lo que haya dicho la Ijun, pues chico, si lo hubiera dicho un presidente ejecutivo, como Dios manda y como supongo que en algún momento acabará teniendo Valencia, pues nos lo podríamos creer, pero la Ijun... Nos dicen que ella tiene idea de quedarse, que quiere conservar esa vara de mando y que quiere ser la persona que rija los destinos de Valencia. Le han dicho, ¿no? En la despedida de Salvo, que es cuando la Ijun dijo son 50-50-50-50, yo creo que si mañana viene el señor Méndez y dice, oye, 35 y variables, el Valencia lo paqueta. Primero porque... Pero por supuesto. Primero porque ya molesta. Segundo, porque si te costó 15 y lo vendes ya por 35, ya has ganado una buena pasta. Y luego, a mí, lo que me preocupa, de momento me preocupa, es que las incorporaciones reales son Mecali y Santi Mina. Dos chavalitos muy jóvenes, que pueden tener mucho fútbol en sus botas, pero por explotar, y como el Valencia del futuro sea hiper joven en todos los aspectos, está muy bien para una cartera de clientes que quieras vender, pero no para un equipo que quiera crecer. No, pero Tito, además, a mí no, eso me preocupa eso relativamente. Lo que creo que es inquietante, sin embargo, es que el Valencia solo se ha gastado 10 millones de euros este verano. Sí. Claro, es que claro, el verano pasado quizá no gastarse, pero comprometió. Pues si empiezas, o sea, durante la temporada pasada, si empiezas a contar los 30 de Negredo, los 30 de André Gómez, los 30 de Rodrigo, los 25 de Enzo Pérez, ¿no? El año pasado hizo una inversión de más de 100 millones de euros, con lo cual, nosotros cundió la sensación de que el Valencia volvía a ser un equipo grande. Tú te gastas 10 millones en un verano, pues sinceramente estamos hablando de volver otra vez pues a estar del Villarreal. Entonces, señor Lim, para ese viaje no hacían falta estas alforjas. Lo peor, Gauden, es que son 10 millones en un jugador nuevo, pero el Valencia este verano se ha gastado muchos millones más pagando los traspasos de André Gómez, claro, de Rodrigo, de Joel, de Negredo. Es un montón de dinero, lo que pasa es que, claro, yo puedo entender que la plantilla esté hecha, pero fichar solamente a Santi Mina y a Bacali, Santi Mina es un buen futbolista, pero Bacali me parece que está todavía verde y que necesita trabajo táctico y trabajo físico para ser un futbolista que pueda marcar la diferencia en el Valencia, o que le pueda aportar algo. Es que yo lo veo al nivel, no sé si está al nivel de Robert Ibáñez, por ejemplo, o de Fede Cartabia. Yo tengo dudas, Lo has dejado nuevo. Pues realmente el Valencia es el equipo que más dinero se ha gastado en fichajes esta temporada, porque todo lo del año pasado eran cesiones, y eso es mucho dinero lo que lleva ya gastado. Ahora, yo vuelvo a insistir en lo de siempre: la previa Champions, que está, como quien dice, a la vuelta de la esquina y no hay portero. Eso es lo que me preocupa a mí. Bueno, hoy tenemos, ¿no, Andreu, entreno del Sicons ya pensant en el futur amistós davant el Bayern? És un partit ja que ens donarà una idea real, no?, de com està de forma el València. Avui a les 6:30 entrenem Paterna,

de la cuadreta. Este que escucháis es el single, un tema que se titula Soñando con tu cuerpo. Te quiero decir que es lo que hay. Es una cosa que se han enamorado los chicos de tal manera que es que ensomien, quite fama, ensomia rollos, diuen en Valencia, pero en fin, estos son... Bueno, boniques cançons d'amor, potents, hi ha una miqueta de tot, hi ha balades. Norte, l'àlbum se diu, com vos dic, Rumores de la Cuadreta, ara ens contaran què és la Cuadreta i sus rumores d'on venen. Norte són... a veure què tinc per així, Antonio Ochoa. Què tal, Antonio, com Hola. Estàs? Muy bien. Es el vocalista y es el que más se le veo en el videoclip es él, ¿eh? Esto que se sepa también es también toques la guitarra, pues que de hecho. Sí, la rítmica. La rítmica, baixista Guillem Albiach, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Bon dia. Guillem, encara que tú tan endinyat de la acústica avui porque el baix sí, l'acústica. Estava complicat de portar. Guitarra solista es Fran Pardo. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo va la marcha? Molt bé. Molt bé. Sí, sí. Es un Fran Pardo, es un cromamen de entre Tintín y Willy Bremner. Sí. Una coquechina que pero de ¿dónde eres tú, Fran? Así de Alfara del Patriarca. De Alfara del Patriarca. Háblale de tu tío. ¿Quién es tu tío? ¿Quién es? Un músico, ¿no? Un músico, sí. Y el batería es Andreu Igual. ¿Qué tal, Andreu? ¿Cómo estás? Bon dia, molt bé. Y has portat una caixó acústic molt chulo, tío, ¿eh? Caixó flamenc, sí, es vas trobar per ahí en una fira y pero de diseño, ¿eh? Para mí, sí, sí. Qué guapo. Molt bé, així que faran un acústic esta cuadrilla. Norte, Rumores de la Cuadreta. Sona molt bé. La cuadreta sou la cuadrilla que graveu en un... És un estudi un poc particular, perquè s'ha putat això de la cuadreta, no? Sí, és donde hemos grabado el primer disco en su día, este ahora, y el estudio antes era una cuadra de caballos. Y entonces nuestro productor, Sergio López, lo reformó y entonces el nombre que le dio al estudio fue La Cuadreta. Os he visto algunas fotos por ahí en el Facebook, en el Twitter, ahí en el proceso de, sí, de grabación. Hemos hecho publicidad. Tú. Y veo que fue alguna maqueta, pregunteu por la cuadreta, ¿no? Supongo que lo arreglarán bien y eso. Bueno, ¿cuánto arranca este proyecto vostre de Norte? Norte, creo que no el Norte, ¿eh? Norte no. Norte. Norte arranca en diciembre de 2014, cuando Antonio y Guillem contacten en Fran. I li ofereixen la possibilitat de tocar en el grup. Fran, company meu de classe, i m'ho digué a mi de tocar, i començarem la bonica història de Norte. Bueno, una bonica història que de moment està arrencant. Sí, però, sí, molt bé. En fi, teniu un bon pàlpit. Des de quan? Sé que des de primavera, oi, sí, teniu editat aquests Rumores de la Cuadreta, sí, no? Sí, sí, sí. Sí, más o menos. I què tal estan en la cosa? Què vos diu el personal? Esteu contents en la gravació? En com sí, està funcionant? Sí, con el resultado del disco, muy bien. Lo que nos dice la gente que lo escucha, pues también muy bien. Y lo que pasa es que intentamos seguir abriendo fronteras, abriendo puertas, para que siga llegando a toda la gente posible. Muy bien. Y a ver qué opinan. Bueno, y esto también hay que moverlo por las salas. Ya he visto también, sí, ¿no? He tenido alguna que otra actuación, sí, para manejarlo. Sí. Estuvimos en Murray tocando. Y ahora lo que tenemos ya algunas fechas reservadas para tocar en algunas terrazas por aquí, por alrededores de Valencia. La Eliana, la Cañada. De categoría. Muy bien. Y a ver, pero en formato acústico, eso sí. Muy porque, bien. Bueno. Habla tu, Fran. Venga, Fran. Explica-lo de la qüestió. Perquè el format acústic és més senzill i pensem que podem sonar... Les nostres cançons se poden reflexar molt bé en el format acústic. I, bueno, és otra manera, otro enfoque que tienen las canciones. Las ves un poquito más desnudas. Incluso algunas que lo comentamos en el local de ensayo que... Igual en el disco, por el tema que lleva más eléctrico, más tralla... a veces pierden un poquito de sentimiento. Y en el acústico, al tocar en limpio, sin distorsión... se reflejan mucho más, por eso, con más carga emocional. Un disc, este Rumores de la Cuadreta, en la que ya de todo, el ese pop que te puga a lo mejor recordar a algú, pero que, bueno, estén en la seua identitat, conforme anirem reconeguent, estés soñando con tu cuerpo. Pero ya también baladetes, creo que a mí es el que aneu a fer, es una de las balades del disc. Ahora, si yo me haguera de quedar en una, me haguera de triar una nomás del disc, me quedaba en esta. Y sueños, me he cogido a más de un clavo ardiendo, vomitado el alma por el cuerpo y he probado el calor de otra piel, escupido en la cara del viento. Bueno, ja d'entrada que hi ha un bon riff de guitarra per a introduir la cançó, jo sóc un clàssic, a mi m'agrada que me conteu ràpid la història. Huele a ti, se diu esta cançó, i estava comentant-me, Antonio, que esta precisament és una de les cançons que en format acústic té una altra, bueno, li fas una altra lectura, no? Sí, al perder la distorsión y meter un poco, pues digamos, todo el acorde en sí, la canción, sobre todo en la estrofa, que es donde no lleva todo el acorde por las quintas en distorsión, es donde la canción gana en sentimiento. Y la canción habla un poquito, te cuento un poquito de qué habla. Sí, sí, sí. La canción recoge un poco, pues, todas las experiencias que se han vivido hasta ahora, de lo bueno y lo malo que uno ha sido, de, pues, un poco las experiencias que todos hemos vivido, novias, borracheras, bueno, un poco de todo. No necesariamente en ese orden. No, sí. Y, pero que al final, no sé, en un presente, pues con alguien a tu lado que te apoya, que te da todo, que es el colchón un poco de tu vida, pues es como que no importa lo que haya sido, ahora te tengo a ti y todo huele a ti y no me importa, todo está arreglado, ¿no? Algo así. Es muy romántico, hostia. Sí, ¿eh? No creas, que a veces me riñen por romanticón, por pastelón. Andreu. Sí, les, és veres que en les lletres hi ha molta, en fi, molta història, és de veres, molta història de històries de parella, històries d'amor, històries de sentiment, però que voleu contar aquest tipus d'històries, les conteu també. Per què diu que li pegueu molta canya, Antonio? No, home, perquè no siga sempre el tema de l'amor, de sempre l'amor. Però hi ha un altre tema, és que... Home, és difícil, eh? Però jo en l'any no em dic algo como que si és que si jo lo que siento, no puedo hablar de otra cosa, es lo que yo siento. Sí, es difícil fer cançons que no siguen d'amor, però... No, però jo me defendia diciéndoles que, aunque sean de amor, pero es el amor enfocado de muchas maneras diferentes. ¿Sabes? Hay temas que no solo me atañen a mí, sino que son experiencias de las personas y se enfoca, pues, desde una historia romántica, hablas de amor, pero en un punto de vista romántico. Otra canción habla de la infidelidad, tocas el amor, pero es un tema totalmente diferente. Otro habla de... Mira, pues, amor, habla de algo del calendario, porque dice que puede ser el 2 de abril o el 28 de septiembre, no sé, a ver. Puede todo dar un giro así y cambiar mi vida, lo que conocí. No creí que el mundo volviera a sonreír. Eras diferente, me hacías feliz. La luz de tus ojos penetraba en mí. ¿Estaba todo bien el 2 de abril y el 28 de septiembre se escacharró? ¿Cómo, ¿cómo fue la historia? Esto en realidad es de un amigo mío de La Falla, que tenía una amiga y me dijo, me pasó una letra y me dijo, ¿podrías hacerme una canción con la letra? Revisé la letra que él tenía para poder acoplarla bien a la música y le pregunté, ¿qué son las fechas? Me dijo, una cuando la conocí y otra en su cumpleaños. Lo que no sé cuál es cuál, si el 2 de abril o el 28. A ver, ¿cómo se llama el amigo? Pablo Galán. Pablo, si estás escuchando a alguien, Pablo Galán, ¿cuándo conoció a su novia o cuándo es el aniversario de su novia? Para ponerlo en el encarte del disco, esto es una información, en fin, fidedigna y eso. ¿Qué no va a dir vos, chicos? ¿Y los rumores estos de la...? ¿Qué pasa? ¿Que hay rumores? La chen, que parla, la chen de poble, que es rumores de... Quan passa uno enseguida, cuchicheos y tal. Esos chicons. Esos chicons. Toquen en un grup de rock and roll. Chicas, chicas. Han vingut, com molt meus dies, les guitarres acústiques i en el... Cajón Moen no és d'aquest estrello. Bueno, anem a fer una cançó del disc en acústic. Quina m'ho regaleu, guà. Precisamente la de... La de rumores. El disco. Rumores de la cuadreta. Venga, pues sumamos una baladita... Ya está todo aquí preparado. Molt bé, pues res, quan vulgueu. Déjame que te cuente lo que pasa en mi mente. Déjame que te invente cuando habla tanta gente. Déjame que te sienta, aunque esté la tormenta, porque si tú no vuelas, seré yo el que me muera. Déjame hacer mi destino, bailar en la garra del viento. Déjame hacer mi destino, soñaré hasta el fin de mí mismo. Chara, chara, oh, oh, oh, tu chara, chara, chara, chara, oh, oh, oh, tu chara. déjame que te diga lo que cuentan las viejas. Déjame que te diga a qué huelen sus mentiras. Dejaremos que sigan porque no tienen vida. Dejaremos que beban, sus almas están muertas. Déjame hacer mi destino, soñaré hasta el fin de mí mismo. Bailaré en palabras ardiendo, me reiré en la cara del miedo. Chara, chara, oh, oh, oh, oh. Chara, chara, chara, chara. Bueno, con un final, mira, como decía Antonio Carlos Jobim, a veces desafinado también suena bien, ¿eh? Bueno, está muy chula la cancioneta, ¿eh? Está chula, gracias. Está chula. Rumores de la cuadreta, ¿la foto en la oferta? ¿En el poble o...? En su pueblo, en Alfara. Alfara. Això l'ha passat al poble, a l'Ajuntament? Sí, està xulo, està sí, xulo, sí, està bonic. Ara en un minutet anem a canviar de música i ens anem a anar a, recorriendo el sendero de las baldosas amarillas. Nos vamos a ir a terreno del Mago de Oz. Anem a canviar de màgia. Rumores de la quadreta, Norte, tota la sort que mereixeu. Xicons, moltes gràcies. Hem fet el treball. Gràcies, xicons. Un minutet i nos vamos con las brujas del Mago de Oz. ¿Sabes qué? Encontré en tus manos ternura, en tus labios el sabor del cielo. ¿Sabes qué? Ahí dentro en mi corazón te llevo conmigo, allí donde estés yo te siento. ¿No sabes qué coche elegir? Cómprate un Citroën en Citroën Ugartesa. Padre Tomás Montañana 14. Citroën Ugartesa. Acertarás. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Albedat 193, Torrent, 96-156-68-27. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2015. Del 22 al 26 de julio, no te puedes perder la desencajonada con los toros de Miura, Victoriano del Río y Cortés y las principales figuras del toreo. Morante, Talavante, Manzanares, Castella, Pablo Hermoso. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902-177-77. El momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa. Entrem a un territori especial, màgic, únic, el territori d'Oz, on viu el mag i, bueno, i abans que arribara Dorothy, perquè tota la història ens hem d'ubicar en és una prequela, per dir-ho així, abans que arribara Dorothy, resulta que la bruja mala de l'oeste i la buena del norte ens conten la història del mago de Oz. Esta és la base d'un musical, a més de molt d'èxit, que estan revisitant així una quadrilla de gent molt i molt talentosa que avui ens acompanyen així, que són els alumnes de l'escola OFF. Es dediquen no només a la interpretació, sinó, bueno, tot el que hi ha al voltant del muntatge d'una obra teatral com esta, d'un musical com este, està fet per els alumnes de l'escola. I ella, com a productora i també com a responsable de l'escola, Esther, ens visita este matí per a contar-nos com és este musical, en fi, ple d'entusiasme i de joventut. Què tal, Esther? Com estàs? Hola, bon dia. Molt bé. Moltes gràcies per haver-nos convidat. Bueno, com bé has dit, jo sóc Esther Melo, que porta la producció i la comunicació del musical. Aquest musical és el resultat de tot un any de treball de l'escola. L'escola OFF no és sols una escola, és un projecte que té tres pates, diguem-ne. Una és l'escola, on se fan cursos de teatre musical, d'interpretació, de dansa, de cant, i altra és la sala de teatre, i també tenim una companyia professional. Dins de l'escola també oferim el cicle de teatre musical i el cicle d'art dramàtic. Dins d'aquest cicle de teatre musical, que l'estudien alumnes que desitgen dedicar-se a la professió en un futur, es munta cada any un musical, i aquest any l'escollit ha sigut Wicked. I, bueno, hi ha uns 25 alumnes en escena, més de 20 persones entre tècnics, gestors, producció, il·luminació, escenografia per darrere, i la veritat que és el muntatge més gran que hem mai fet. Bueno, hem estat veient les imatges de promoció, el teaser que podeu veure en YouTube, les imatges, les fotografies que ens heu enviat, i la veritat és que uno mira, en fi, el nivell de talent de dalt de l'escenari, i, escolta, comparable a qualsevol altre musical, que sou, que esteu en període de formació, bueno, el cas Esther es dedica professionalment, però els alumnes, bé, seria l'única diferència, perquè la veritat és que tot el treball que vegem, inclús, com m'has dit, escenografia, la il·luminació, tot el treball de producció està fet per alumnes. I musical, és un repte, en fi, molt especial, no? Dins de les diferents propostes del teatre, no sé si serà la més complicada, no, Esther? Sí, perquè la veritat és que conjuga diferents disciplines. El musical conjuga el cant, la interpretació i la dansa jazz, perquè els artistes que intervenen en aquest espectacle han de saber ballar, han de saber cantar i han de saber interpretar. Tot això en un muntatge que dura vora les 3 hores. Com bé tu has dit... Tres hores d'espectacle? Dura tres hores. Bé, hi ha una pausa enmig, uns 15 minuts, però sí, tres hores. I pots imaginar-te les hores de dedicació que porta darrere un muntatge d'aquestes característiques. A més, és la primera vegada que es fa aquest musical íntegrament en castellà. Perquè en anglès s'ha fet moltes voltes, com tu has dit, porta 10 anys fent-se, ha sigut guanyador de diversos premis i demés, però en castellà és la primera vegada que es fa el musical. I els alumnes pues, formen part de tot el procés de producció, des de fer-se el vestuari fins a pintar-se les màscares, fins a ajudar en l'escenografia, en la promoció, tot, vamos, estan molt, molt implicats. I entre ells està Omar Ruiz, en el que podem també parlar en este punt. Hola Omar, què tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estem? Bueno, no hem contat que ja porteu en marxa des del 3 de juliol i que l'oportunitat de veure este Wicked, el musical, per primera vegada en castellà, feta pels alumnes d'esta escola de teatre OFF, és este cap de setmana, per tant, dissabte a les 7 i diumenge a les 12, hora matinal també, i a les 7 i dimecres, dijous i divendres a les 8 de la vespera, diguem, última oportunitat de veure este musical. Omar, estava contant-nos, Esther, que sou 25, en fi, actors dalt de l'escena i un treball de tot un any. En fi, imagina que és satisfet, no?, per el treball de que se ho heu currat, però a consciència, Exacto, súper satisfechos. Además, lo bueno que tenemos es que el público ahora está respondiendo súper guay, entonces da alegría, ¿no?, tener, después de haber pasado todo el trabajo que hemos hecho durante todo el año, que el público responda y que salga con una sonrisa al ver el musical y todo eso. Es algo muy gratificante. Pero vaya reto que os habéis puesto, Omar, estaba contándonos aquí Esther, este Wicked, un musical de, en fin, de Broadway, de estos de en fin, de muchísimo nivel. Os habéis puesto un reto realmente muy importante, ¿eh? Pues sí, porque no es algo sencillito que hemos hecho, además. Yo creo que ahora mismo en Valencia podemos estar orgullosos de que tenemos un musical tan grande, con tanta gente sobre el escenario, con tanta escenografía, como decía Esther, vestuario, máscaras. Y podemos estar bastante satisfechos y orgullosos de que esté saliendo como está saliendo tan bien. Así que, vamos, estamos que no cabemos dentro de nosotros mismos con todo lo que estamos haciendo. Y además ese trabajo tanto en la escenografía, en el vestuario, participando de la producción, de la promoción, que estéis 200 alumnos ahí implicados, es un pedazo de proyecto. Pero bueno, el musical no os es ajeno, ¿no? Ya el año pasado ya... Tuvisteis un destacado triunfo ahí con El Rey León, nada menos, ¿eh? Se ve que estáis especializándose en los musicales, ¿eh? Sí. Además, el año pasado también fue un reto El Rey León, que no es nada sencillo tampoco. Vaya. Y se ve que nos gustó y vamos, a por algo más, un paso más adelante. Muy bien, Omar. Oye, pues para todo el elenco, 25 actores y actrices en escena, más además el resto del trabajo de los profesionales, que lo seréis pronto de esa escuela OFF, estoy seguro. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, valientes. Que vaya muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, per cert, Esther, no hem dit el lloc on se té el lloc de representació, s'imagina que és allí en l'escola mateixa. Sí, com t'he dit abans, l'escola compta amb una sala de teatre pròpia, i bueno, totes les funcions de Wicked, perdó, es podran veure allí, en la mateixa sala OFF, que és al carrer Túria, número 47. Carrer Túria, número 47. Dimecres, dijous i divendres a les 8, el dissabte a les 7 i el diumenge a les 12, hi ha una matinal i després a les 7 de la vesprada. I per aconseguir informació podeu cridar a l'oficina de l'Escola OFF o escriure un correu a esther@offvalencia.com, que és el meu correu, i estaré encantada de respondre qualsevol dubte sobre les reserves, preus de les entrades, etc. Que vagi molt bé. També m'agradaria recalcar la feina dels tres directors del musical. Pedro Jiménez, que és el director de l'Escola OFF, i ell és el director de Wicked, de Toñi Forastep, Toñi.bforastepi, que és la coreògrafa del musical i la jefa de teatre musical, i Víctor Lucas, que ha sigut el director musical d'aquesta aventura. Ho ha contat Esther Melo, que és la productora precisament d'este musical, la història jamás contada de les Brujas de Oz, Wicked el musical. Un plaer, Esther. Un beso igualment, molt fort gràcies. Per a tota l'escola. Són les dos. Tornem demà, ara informació a la 97.